fui muy tranquilo por el río. Cuando el otoño buscó el sol, sin pensar en todo lo vivido, pensando en mañana, quizás hoy. El pasado 16 de julio, el gobierno de Yamandú Orsi presentó el diálogo social sobre protección y seguridad social, con el objetivo de convocar a partidos políticos, sindicatos, empresas, academia y ciudadanía para generar acuerdos que orienten futuras reformas. Este diálogo social fue parte del programa de Frente Amplio, partido que estuvo dividido en el apoyo al plebiscito de la reforma de la jubilatoria, de la reforma de la seguridad social de 2024, que fue votada el 27 de octubre del 2024 y obtuvo un 40,6% de apoyo popular, pero no logró llegar al 50%. El plebiscito se proponía bajar la edad jubilatoria a 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar el sistema de AFAPs. El diálogo tiene cuatro ejes, que son la protección a la infancia, el sistema de cuidados, protección a activos y jubilaciones y pensiones. Y como decíamos, está integrado por organismos estatales, actores sociales, entre los que están sindicatos, empresas, academia y partidos políticos. Entre los actores sociales participa el PIT-CNT y una de las titulares es Natalie Barbé, que a su vez es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y fue una de las referentes a nivel nacional, de lo que fue también el plebiscito de la reforma de la seguridad social y ATCS como sindicato vinculado directamente con la seguridad social viene trabajando desde hace muchísimos años en reformar este sistema de la seguridad social. Así que es un gustazo para nosotros estar esta noche en conversaciones con Natalie Barbé. Bienvenida, Natalie, al mundo del Falta un Tornillo y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Ya hemos estado con el tema del plebiscito por estos lados. Varias veces en comunicación. Y es un tema que nos parece muy importante. Y queríamos, ya hace cerca de un mes y medio que se lanzó, se hizo lanzamiento de este diálogo social sobre protección y seguridad social, y nos parece que es bien importante saber en qué está este proceso, en qué viene, qué es lo que se propone y sobre todo la perspectiva también desde el lado que venís vos, desde ATCS, que nos parece que es muy importante para la comunidad tener la opinión, desde ese lugar respecto al diálogo que propone el gobierno. Primero que nada, entonces, saber un poco, conocer un poco en qué está después de este lanzamiento, que fue lo que tuvo como más visibilidad pública, ¿qué actividades han sucedido después de ese lanzamiento? Sí, en realidad sería bueno, antes de arrancarse un poco de historia, de cómo surge este diálogo, ¿no? Bueno, me parece bien. La iniciativa del diálogo surge cuando nosotros justamente estábamos en plena campaña de plebiscito, donde la izquierda plantea que los puntos que nosotros planteamos podían ser corregidos por el gobierno mediante un diálogo social. Incluso en algún momento se incitó a los militantes y a la población en general a no votar el plebiscito por alguna parte del Frente Amplio, diciendo que esto se iba a lograr en el diálogo social. Luego, yo creo que el millón de votos que tuvo, como tú decías, el porcentaje, fueron casi un millón de votos, que también cabe aclarar que hasta ahora ningún partido ha tenido en segunda vuelta esa cantidad de votos, ni siquiera en coalición. Ese millón de votos lleva a que se tenga que establecer este diálogo. y se establece siguiendo un programa del Frente Amplio que lanza la campaña política, donde se habla de la eliminación del lucro de las AFAP y se habla de pilares, más que nada hablando de pilares públicos, se habla de del aumento de las jubilaciones y se habla también de, bueno, de corregir ese aumento de la edad jubilatoria. Porque así como en algún momento en dictadura los jubilados perdieron el aguinaldo y no lo recuperaron nunca más, ni siquiera luego de casi 47 años de democracia, en el año 2023 nosotros tuvimos una reforma que le genera nuevamente un daño a las jubilaciones, que es extender la edad jubilatoria a los 65 años, rebajando el porcentaje también de cobro. Porque cuando uno antes de esta reforma se jubilaba a los 65 años, cobraba más de un 50% de lo que es el porcentaje del sueldo, del promedio de sueldo para cobrar de jubilación, y pasa a los 65 años con un 45%. Bueno, eso fue lo que impulsó el plebiscito, pero también lo que impulsó en este programa hablar de, bueno, de devolver la jubilatoria a los 60 años, de rever ese aumento, etcétera. Nosotros llevamos, bueno, como tú consultabas, la segunda reunión del Comité Ejecutivo del Diálogo Social, donde, bueno, por el PIT-CNT estamos como representantes Carlos Clavijo, que es del equipo de representantes de los trabajadores, director representando a los trabajadores en el BPS, bueno, y a TSS como parte del secretariado, también en representación los dos del PIT-CNT. Nosotros ya en varias oportunidades, incluso en el primer seminario que tuvo unos minutos para poder hablar Carlos, bueno, hablamos del tema de la eliminación del lucro, de la eliminación del ahorro individual, de la vuelta a la jubilatoria en la segunda reunión también, porque tenemos un mandato del Congreso de Trabajadores que se hizo este año en mayo, donde se laudó por unanimidad el mantener, bueno, los tres puntos que son devolver la jubilatoria a los 60 años, la eliminación del lucro y el ahorro individual y el aumento de la jubilación. La expectativa que tenemos es complicada, es complicada por lo que cómo integramos esta comisión de expertos. No nos olvidemos que tenemos por un lado las cámaras empresariales que defienden el sistema privado de AFAP. Luego tenemos partidos políticos como el partido Manini, que fue uno de la coalición que impulsaron esta reforma jubilatoria, y también tenemos representantes, bueno, del gobierno, que hoy no está muy clara la intención de la eliminación del lucro o la eliminación total de las AFAP. Nosotros creo que, bueno, el papel lo vamos a jugar hasta el último momento, porque creemos que tiene que estar la opinión de los trabajadores, tanto como los jubilados y toda la población, pero principalmente los trabajadores, que son quienes más se benefician de la seguridad social y son los futuros jubilados. Y bueno, como les decía, la representación nuestra marca la defensa de esos tres puntos que no solo son votados por un Congreso, sino que también son planteados en un programa político, el del partido que gobierna en este momento. Bien, Natalie, como bien decías, bueno, en esa división interna que tuvo el Frente Amplio frente al plebiscito, quienes estaban en contra de alguna forma planteaban que la reforma constitucional no era la herramienta para elaborar este tema, sino que era justamente este diálogo social. Después, por otra parte, cuando presentan este diálogo social, y muchos de quienes estaban en contra del plebiscito plantean de que hay temas que ya están laudados por el plebiscito. ¿Cómo ven ustedes esa dicotomía discursiva? En realidad la única forma de haber laudado los temas es que el plebiscito se hubiera aprobado, porque una vez al estar esos tres puntos en la Constitución, el Poder Legislativo no podría cambiarlos. Ahora, cuando no hay un cambio en la Constitución, cuando no se lauda a favor, el Poder Legislativo tiene toda la potestad de generar las leyes que vea necesarias, así sean, justamente con estos tres puntos. Nosotros tenemos dos formas de democracia o de generar las leyes que cambien nuestros sistemas. Una es la democracia directa, que es el plebiscito, y otra es por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo. Ha pasado en varias ocasiones, por ejemplo, el último plebiscito que se dio justamente conjunto con nosotros, que era el de allanamientos nocturnos, tuvo varias intenciones ya anteriormente de laudarse. En un principio no fue votado en el Parlamento, luego tampoco fue votado en plebiscitos anteriores y sin embargo vuelve a plebiscitarse. Y no hay nada tampoco en la Constitución que impida que se vuelva a hacer el plebiscito que nosotros llevamos adelante. Bien. No hay nada legal que diga que algo se laudó, porque si se hubiera laudado, tendría que haber en la Constitución algún artículo que prohibiera volver a generar un plebiscito por algo que no se votó a favor, o un plebiscito ya llevado adelante sin haber sido aprobado. Ahí va. Igual más allá de lo legal, digamos, lo que quieren decir es como que, como no llegó al 50% más uno, como que la sociedad no lo hubiese avalado, pero en realidad atrás de eso también hubo un discurso de que la herramienta no era el plebiscito, sino que la herramienta era el diálogo social. Por lo tanto... Sí, al no haber una papeleta del no, es imposible poder comprobar realmente que la población no haya estado a favor del plebiscito. No hubo la comunicación necesaria, no contamos con los medios de comunicación como para que toda la población estuviera enterada, incluso de que había un plebiscito. Pasaba que había gente que ni siquiera estaba enterada. Una campaña también muy forzada de miedo hacia la población, donde se hablaba de que, bueno, que si el plebiscito triunfaba, se iba a aumentar el IVA un 35%, que las empresas iban a abandonar el país, que el sistema de seguridad social iba a colapsar y no se iban a pagar jubilaciones. Yo creo que la primera lectura que tienen que hacer, si quieren hacer una lectura de respaldo, ¿no?, al plebiscito, es la que yo les decía al principio, que incluso el gobierno que hoy está a cargo de nuestro país no obtuvo la cantidad de votos afirmativos que tuvo la iniciativa de plebiscito. Entonces también eso desprende de que, por ejemplo, la calle Pou, que no vuelve a ser elegido, no podría presentarse nuevamente a unas próximas elecciones porque el pueblo no lo eligió como presidente. Ningún candidato podría ser vuelto a poner en juego en el papel político en las elecciones una vez que la población no lo aprueba con el 50+1, con ese mismo razonamiento, ¿no? Ahí está. No, igual el apoyo de 1,000,000 de votos es sustancial, y además teniendo en cuenta toda la campaña de miedo y también el posicionamiento de los medios hegemónicos en contra del plebiscito, ¿no? Natalie, bueno, yendo un poquito a este diálogo social, estoy pensando, ¿no?, que, o sea, todo el plebiscito generó una... fue muy muy enriquecedor, igual creo que es, más allá que no se haya logrado, se ganó mucho en conocer mucho sobre el sistema de seguridad social, que es un tema sumamente complejo y difícil de entender para la mayoría de la gente que no está en el tema, donde, bueno, se pudo conocer, bueno, el dinero que con el que se quedan las AFAP, qué es lo que sucede, cómo qué es lo que hace las AFAP con el dinero, ¿no? Que en realidad las AFAP le prestan el dinero al pueblo, el dinero del pueblo al pueblo, y en realidad el pueblo es quien paga los intereses. Bueno, toda esa mecánica, que creo que está buena esa información, que no se pierda, justamente porque es parte sustancial de este diálogo de la seguridad social, no perder de vista lo que fundamentó, digamos, la convocatoria del plebiscito de la seguridad social. Pero bueno, más allá de eso, yendo un poquitito al diálogo social, se plantean como varias modalidades de participación: conversatorios en territorio, seminarios, audiencias con delegaciones, aportes de la ciudadanía a través de una plataforma web y recopilación y sistematización de insumos. ¿Qué hay de todo esto? ¿Ya se están desarrollando los conversatorios en territorios? ¿Cómo viene avanzando esto? ¿Y sí, qué rol tiene, digamos, el ejecutivo, digamos, de este diálogo social? Sí, con respecto al primer tema, nosotros creemos que no fue una pérdida, si bien obviamente que lo que más lamentamos fue que el 28 de octubre, al día posterior al plebiscito, bueno, nuestros jubilados seguían cobrando una jubilación de miseria y pasando hambre. Las AFAP seguían lucrando con el dinero de los trabajadores, pero sí vemos como positivo lo que tú decías, Hoy la gente sabe qué porcentaje se le paga de jubilación, cuál es el lucro de las AFAP. Eso mismo que tú decías, cada vez que una AFAP interfiere, tanto sea en el compro de bonos de deuda como en obras públicas, etcétera, nos sale más caro a los uruguayos, que estamos, en realidad lo que está utilizando este sistema AFAP es el dinero del Estado, y lo utiliza y le cobra a ese mismo Estado una comisión por utilizar ese dinero. O sea, siempre que interfiere una AFAP como pueblo, como Estado, porque el Estado es el pueblo, ¿no? El Estado somos nosotros, es la plata que se recauda del Estado, somos todos nosotros, se utiliza pagando nuevamente un costo extra porque sean utilizados por estas empresas. Entonces eso para nosotros fue una ganancia, primero para que la gente sepa cómo era el sistema, cuáles eran las comisiones, en qué se invierte, y además cuáles son los daños que hubo a nivel internacional, los cambios que se hicieron, que de 30 solamente países que tomaban este sistema, 18 la sacaron, etcétera. Después con el segundo tema, sí se está desarrollando por el Comité Ejecutivo una recorrida a nivel nacional. Nosotros con Carlos y el PIT-CNT definimos de hacerlo por nuestro lado, esa recorrida, y bueno, se está haciendo. Yo todavía no salí al interior, Carlos sí, yo he estado en Montevideo dando charlas justamente sobre la postura que nosotros llevamos a este diálogo social y cómo se da y lo que esperamos de esto. Poco vamos a poder hacer nosotros dos si no volvemos a tener a las bases, al pueblo, entendiendo cuál es nuestra postura, defendiéndola y ayudándonos a generar por lo menos un mínimo cambio, porque no nos olvidemos que este diálogo social, así como fue la comisión de expertos en el gobierno anterior, son quienes van a elaborar un documento para que luego el Poder Legislativo genere una reforma que va a ser lo que va a ser nuestra seguridad social en sí. Y esa reforma para nosotros tiene que contener, como hablábamos, los tres puntos, pero además también una potencialización de lo que es el sistema de cuidados, para que sea un sistema de cuidados real, tanto para las mujeres que salimos a trabajar, que justamente un tema cultural, que por suerte cada vez va cambiando más, pero la realidad es que todavía no ha cambiado de todo, somos quienes hacemos cargo de esos cuidados, haya un sistema justamente que nos dé un amparo para esos discapacitados que necesitan un cuidado, como lo tuvimos en algún momento, o las asistentes personales, etcétera, se fomente nuevamente para los mayores de 80 años que necesitan, cuando no tienen un familiar que lo ayude, tener también un asistente personal, que se fomente un sistema de cuidados real, y para eso se necesita obviamente un presupuesto. También con el tema de las infancias y adolescencias, con el tema de los activos, nosotros en el documento proponemos un respaldo para las actividades que son zafrales, porque entendemos que esas actividades generan una ganancia muy fuerte para las empresas, pero genera también que el trabajador durante medio año no tenga una actividad, no tenga una ganancia, y algo también muy preocupante, no tenga aportes para poder jubilarse. Entonces la única forma de que esos trabajadores, esas actividades puedan jubilarse es generándoles algún tipo de subsidio que no solamente les dé un ingreso, sino que les genere aportes para que a futuro, cuando ya no puedan trabajar, puedan tener un ingreso mensual. Bien, sí, y bueno, qué tema ese de los zafrales, ¿no? Además que hay muchas actividades, sobre todo agropecuarias, además que se sustentan, digamos, en este trabajo zafral, ¿no? Porque, bueno, por los ciclos. Y se permite que las empresas, porque en la mayoría de los casos de los trabajos zafrales son explotaciones que se pueden hacer durante todo el año, pero las empresas deciden solo hacerlo cuando eso les da más ganancias, dejando durante todos los meses, otros meses del año, los trabajadores sin ningún tipo de cobertura, ingreso, asistencia médica, aportes a la seguridad social, a la jubilación. O sea, es un daño muy profundo que se hace para generar solamente que las empresas exploten o inviertan cuando les da más ganancias. Ahí está. Bien, Natalie, y bueno, o sea, por un lado el Comité Ejecutivo del Diálogo de Seguridad Social está llevando adelante los conversatorios en el territorio, y desde el PIT-CNT están realizando otros conversatorios, digamos, para hacerle llegar a la gente, digamos, la perspectiva desde el PIT-CNT. ¿Tenés idea de los conversatorios de que lleva adelante el Comité Ejecutivo? ¿Se están realizando? ¿En qué lugares? Sí, hay toda una agenda programada que es pública en la página del diálogo social. Bien. En este momento no la tengo a mano como Data. para leerla, porque justo la tengo en el celular, pero se las puedo pasar para que de repente en otra misión o luego ustedes la puedan hacer conocer, pero también es pública en la página del diálogo social. Ahí va. Bien. ¿Y los seminarios también se están llevando adelante? Los seminarios, sí, ya están también las fechas pautadas, que también se las puedo pasar. ¿De qué Ahí se en los tratan? seminarios nosotros lo que vamos a intentar es que haya también algún experto que pueda proponer el pitch NT para que también dé un modelo cuando hablemos de jubilaciones y pensiones y los sistemas de ahorro, del financiamiento, etcétera. También haya un experto que hable de, bueno, esta iniciativa de una seguridad social totalmente solidaria y sin eliminando la privatización de nuestro Banco de Previsión Social, que son las AFAP. Bien, bien. Y sobre las audiencias con delegaciones ahí, ¿cómo funciona eso? ¿Cualquier Mira. organización puede pedir ser recibido? ¿Cómo es? Sí, hay en la página hay un correo donde tienen que solicitar la audiencia, pueden hacerlo, queda poco, es hasta el 31 de agosto que lo puedan realizar, cualquier organización social, sindicato, etcétera, lo puede solicitar. Ahí está. Perfecto. Bueno, y desde el PINCNT que ya están planteándose un plan de recorrida, de diálogo, lo están construyendo, ¿en qué está ese? Sí, en este momento está, bueno, Carlos recorriendo el interior como equipo representante de los trabajadores. Y bueno, ya en estos días nos vamos a reunir para hacer una planificación para septiembre y octubre para poder hacer una recorrida total en el interior también. Perfecto. Bueno, ojalá que puedan estar también por Santa Lucía. Habrá que Sí, coordinar ahí por supuesto, vamos a andar por ahí. para poder tener alguna instancia. Que es Sí, muy, sin duda, muy aparte es el que importante. más cerquita nos queda, ¿no? Ese no lo... Sí. El interior profundo ahí está más complejo de llegar. Sí. Bien. Bueno, Natalie, y hay un tema ahí. Bueno, obviamente la postura del PINCNT es la eliminación del sistema de las AFAPs. Por ahí el programa del Frente Amplio hablaba de que no haya lucro en la parte del ahorro individual, pero sí mantenía el ahorro individual. La propuesta del PINCNT es que no haya tal ahorro individual, ¿no? Al menos que no esté en manos privadas. Y con esto de la AFAP hay algo que es bastante indignante, más allá de quien esté a favor o en contra del sistema AFAP, que es que el ciudadano esté obligado a que su dinero vaya a una empresa privada que invierte en cosas que por ahí ni siquiera quiere que se invierta, ¿no? Como puede ser la forestación. Se ha planteado como una posibilidad que el sistema de ahorro individual sea opcional, que cada uno decida si quiere ir al sistema solidario o al sistema mixto, digamos, de solidario y de ahorro individual. En realidad todavía no ha sido planteado porque el tema jubilaciones y pensiones y el tema del sistema jubilatorio se va a plantear en octubre. Comienza ahora después de mediados de septiembre y los seminarios, etcétera, van a ser o a fines de septiembre o en octubre. Ahí Todavía está. no hemos tratado el tema. Lo que nosotros creemos, bueno, para lo que fue convocado este diálogo social, que es para la discusión entre todos los actores. Y lo que planteen, justamente lo que tú me decías hoy, quienes quieran ser recibidos por audiencia, y que luego se tome por consensos un resultado de ese diálogo social. O sea que, bueno, esperamos poder justamente hablar de nuestra iniciativa. Nosotros de PITCHNT lo que marcamos es la eliminación total del ahorro individual, porque todo lo que es individual es totalmente contrario a lo que es solidaridad. Y nuestro país, que es un país de trabajadores y jubilados pobres, el único sistema que nos puede respaldar y el único sistema que realmente puede cubrir nuestras vulnerabilidades socioeconómicas, cuando tenemos un problema, si sea de salud, tenemos que certificarnos, un despido para el subsidio por desempleo, para cobrar una asignación prenatal, una licencia paternal, etcétera, tiene que ser con la solidaridad intergeneracional, que los aportes de los trabajadores del día de hoy puedan cubrir a los que no pueden porque o están enfermos, o están jubilados, o están embarazadas, o han sido padres. Toda la cobertura que brinda nuestra seguridad social, para eso no puede existir el ahorro individual. el ahorro individual en nuestro país y con los sistemas que son planteados como ahorro individual benefician solamente a quienes tienen ingresos muy altos y son muy pocas personas en este país. Entonces, mantener un sistema que solo le sirve a 70, 80 mil personas generando un perjuicio para toda la población no tiene un sentido razonable para que siga existiendo. Está clarísimo. Natalie, y bueno, sobre el eje de protección a la infancia y de sistema de cuidados, hablaste ahí un poco. Ya hablamos un poco sobre la protección activa, sobre todo este tema. Hay muchas puntas ahí, supongo, pero este tema de la zafralidad como bien importante. Pero sobre el sistema de cuidados y protección a la infancia, desde ATCS, desde PITCNT, han hecho algunas propuestas concretas. Sí, nosotros tenemos el documento, bueno, que sale del Congreso, donde, bueno, habla de justamente un fortalecimiento total y una ampliación de lo que es el sistema de cuidados, pero además también en el Comité Ejecutivo del Diálogo Social están representados por el PIAS y por la Red de Cuidados. Entonces hay como una fortaleza más grande en este sentido, porque tenemos más representantes de organizaciones sociales que avalamos la misma postura, ¿no? Un fortalecimiento real de lo que es el sistema de cuidado, lo que es el poder rebatir lo que es la pobreza de las infancias y adolescencias en nuestro país, la discapacidad, etcétera. Que si bien nosotros como PITCNT llevamos un planteo general, también tenemos a las organizaciones sociales que representan esos núcleos como para poder también fortalecer un poco más a nivel de consenso. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Natalie, queremos agradecerte mucho la comunicación y bueno, estamos, los micrófonos de La Espica como siempre están a disposición para ir informando, digamos, lo que vaya sucediendo con este diálogo y hacia dónde se vaya definiendo, que ojalá que efectivamente haya un diálogo y que se tenga en cuenta, digamos, el interés de las mayorías, que es la gente que está en peores condiciones, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, gracias a ustedes y también a las órdenes para cuando quieran tener algún tipo de informe. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chaucito. Abrazo. Charlamos con Natalie Barbé, que es vicepresidenta de ATCS, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social, y una de las titulares por el PITCNT en la Comisión Ejecutiva del Diálogo de la Seguridad Social que impulsó el gobierno. Así que, bueno, teniendo ahí la opinión, digamos, y bueno, saber un poco en qué está este diálogo de la seguridad social, que no va a ser nada fácil, por lo que parece. Porque que da más inseguridad la seguridad social, que quiere que le diga. Sí, ay, sí. Ay, ay. Y lo del diálogo me parece un eufemismo, me parece que ojalá sí. Se dé de ida y vuelta, pero llamaron al diálogo y nadie quiso charlar, una cosa de no, nadie escuchó. Tremendo. Bueno, vamos a continuar disfrutando de el disco. Tenemos gente que se arrimó, sí. que hizo caso del llamado. Hizo caso del llamado. Se habrán escuchado ahí. Bueno, vamos a escuchar del disco introspectivo de Emiliano Bernardico el tema que se llama Siempre es así. Siempre es así. Del fuego al hielo, ya lo entendí. Aunque no quiero, pero sé que pasará. Sé que pasará, sé que pasará. Pronto este invierno, sé que pasará. Sé que pasará, sé que pasará. Pronto este invierno, sé que pasará. pasará. Ay, ay, ay, sé que pasará. Ay, ay, ay, sé que pasará. Era para que sea así, claro. Era vivo, claro. Tiene que sonar así.